Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenos días, amada Iglesia HEC. Buenos días también a todos los hermanos y amigos que nos acompañan también en esta mañana, en esta transmisión. Bendecí a alguno ahí con la mano, ahí saludalo, ahí en tu casa también. Decirle Dios te bendiga, qué bueno que te levantaste temprano. Bueno, no tan temprano, te levantaste como a las 10 para venir a la reunión. Y qué bueno que podamos estar juntos reconociendo el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Padre Celestial. Que su fuego, su presencia en esta mañana pueda hablarnos, pueda transformarnos, que pueda consumir aquello, como decía la canción, que tiene que sacar, que tiene que salir de nuestras vidas y nos pueda renovar en este tiempo también. Y quiero aprovechar para saludar, porque la reunión pasada fue online solamente, así que no tuve oportunidad de saludar a todos los maestros. ¿Cuántos son maestros en escuelas aquí? Levanten sus manos. Los quiero saludar y felicitar. ¿Cuántos son maestros de las escuelas bíblicas? ¿Sí? ¿O han enseñado en algún momento? Levanten las manos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Espere, espere. También hay profesores aquí. Vamos a levantar. ¿Hay secretarias también? Bueno, este mes está cargado. Sí, levantan la mano. Bueno, vamos a darnos un aplauso entre todos. Muy... Y esperen, porque dentro de poquito, un par de días, tenemos el día de qué. Recién han... El día de la primavera, que festejamos también el día de qué, del estudiante. Así que ahora todos, porque todos somos estudiantes de la palabra de alguna manera, así que un fuerte aplauso a cada uno de ustedes. Es un tiempo precioso en la presencia del Señor que podemos estar y poder reconocernos, ¿no? A los maestros que con tanto amor enseñan a nuestros hijos o nos han enseñado a nosotros o a alguno nos ha tocado en alguna oportunidad ser maestro de alguien. Y hemos recordado hace poco el día de... hemos recordado también el mes de la Biblia, que es alimento para nuestras vidas, pero también la palabra de Dios nos dice de nosotros que es... Se cortó la luz, parece. No, esto está planificado. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de sí misma? Vamos a leerlo. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. ¿Viste? Cuando no sabes a dónde ir, cuando usted ve que no puede caminar, dice, ¿para dónde voy? ¿Qué camino tomar? Miren, yo, hay un poquito de luz. Si no, me llevaría por delante esto, que en cualquier momento lo voy a hacer. No lo puedo hacer, pero dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cuando yo abro la palabra de Dios, sucede esto, se ilumina mi camino. Se ilumina, dice, tu palabra es una lámpara que guía nuestros pies, pero también una luz para el camino que debo seguir. ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿A cuántos como papás a veces no sabemos qué decisiones tomar, qué hacer como esposos, en el trabajo, como estudiantes? Hay tantas situaciones que nos tocan atravesar. La palabra es guía para tus pies. Amén. Decirle al de al lado, si no sabes por dónde ir, agárrate el GPS. Todo este mes dijimos que vamos a estar reconociendo algo sobre la palabra de Dios. Que hablamos del mes de la Biblia, septiembre, pero debiera ser todos los meses del año el mes de la Biblia. Amén. Y seguimos orando por aquellos que están en necesidad. Hermanos que en este tiempo están atravesando alguna necesidad física, espiritual, emocional, quizás económica, laboral. Seguimos orando por sus vidas. Quizás alguien en esta hora también en el chat quisiera escribir, tengo esta necesidad o solamente quiero que estén orando por mí. Alguien va a estar orando por tu vida también y de eso se va a tratar el mensaje también en esta mañana, de poder estar orando los unos por los otros. Continuamos en este tercer domingo de septiembre con esta serie de mensajes que decidimos llamar Edificando una Iglesia. Ah, pero ustedes tienen el machete ahí. Edificando una Iglesia saludable, ¿cómo? Con más ganas. ¿Cómo? Juntos, no solamente que lo hagan los líderes, no solamente que lo haga el que está al lado, sino todos juntos edificamos una iglesia saludable. Y el título del sermón en esta mañana o de la reflexión en esta mañana es Orando los unos por los otros. Me gustaría que podamos definir brevemente qué es la oración. O sea, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es la oración? Muy bien, tienen un 10, 10, 10, 10, 10, 10. Hablar con Dios. Pero quiero compartirles en esta mañana que no es un rezo monótono, ¿no? Y repetitivo, como puede ser la oración en el almuerzo. Yo digo que en el almuerzo hacemos, porque a veces decimos los evangélicos, no decimos el Padre nuestro que estás en los cielos, no repetimos un rezo monótono, pero pareciera que cuando tenemos hambre o la comida se enfría, pareciera que la oración es la misma, cuando nos estamos por acostar a dormir, o pareciera que aunque no quisiéramos, terminamos haciendo de la oración un rezo monótono, ¿sí? Y la verdad que la oración es mucho más que hablar con Dios. Es conectarnos, es la oportunidad de conectarnos con Él, de reconocer su persona. Muchos han hecho el discipulado número uno. ¿Cuántos han hecho el discipulado número uno? Muy bien, algunos dicen, no la levanto porque me va a preguntar. La oración, hay tantos. Podría decirlo de esta manera, no quiero que nadie que nadie levante la mano de esta manera y diga, no me acuerdo. Pero hay cosas que tener en cuenta dentro de la oración. Una de ellas es sin miedo, ¿eh? La oración, muy bien, es reconocer los atributos de nuestro Dios. ¿Qué, alguien puede decir algún atributo de Dios en esta mañana? Dios es omnisciente, Dios es. Sí, son más sencillas. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios no fue misericordioso, no es perdonador. Dios es así con nosotros. Reconocemos sus bendiciones en la oración. Todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos provee. El Señor, y eso le llamamos en la oración la acción de gracias. El Señor también es una oportunidad en la oración para ponernos a cuenta con Él, ¿sí? A través del arrepentimiento y la confesión. Y como siempre decimos en los discipulados, no es decirle, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, como no haciéndonos cargo de, sino que es un tiempo para ponerle nombre y apellido a aquellas cosas que hemos hecho durante el día. Si hemos hablado mal a nuestro esposo, a nuestros hijos, si en el trabajo hicimos algo incorrecto, si hubo algún pensamiento, alguna actitud, es un momento la oración para ponernos a cuenta con Él. Pero también es una oportunidad para suplicar, es una oportunidad para clamar, no solamente para pedir perdón por nuestros pecados, sino también para interceder por nuestras necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Una, por lo menos. Qué bueno que tengan una sola. Pero hay otros que también tienen necesidades, ¿sí? Y en eso nos vamos a enfocar en esta mañana. Una vez, no, sino varias veces, la Biblia nos habla y nos desafía a orar por las vidas de los demás, interceder por la vida de los demás. Y a eso le llamamos, como dije recién, oración intercesora, poder orar unos por otros. Y esto significa no solamente suplicar por aquellas necesidades que tengo yo, sino poder clamar por aquellas necesidades que tiene el otro. Y en esta mañana vamos a repasar, porque seguramente lo sabemos, quizás a veces las descuidamos, pero vamos a tener en cuenta en esta mañana tres características de la oración unos por otros, que no son las únicas, que están enumeradas de forma aleatoria, pero todas son importantes. No es que una vaya a ser más importante que otra en esta mañana. En primer lugar, debemos interceder, dice la palabra, con perseverancia. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, versículo 18, nos alienta, y escuche bien, nos desafía diciendo, vamos a leerlo, dice, no se olviden de orar. ¿Cuántas veces, no? Nos olvidamos de orar o decimos, sí, hoy voy a orar, me voy a levantar temprano para orar, hoy al mediodía voy a orar y después nos olvidamos. Dice, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Dice, en sus oraciones, hablando de la intercesión, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Lo hacemos en esta mañana, muy cortito. Yo te animo sin tomarle la mano al lado, sin mirarlo siquiera. Vamos a orar por el que tenemos al lado, atrás, adelante, que Dios nos pueda hablar en esta mañana y podamos salir todos bendecidos de esta reunión. Y vos también en tu casa podés estar orando por el que tenés al lado, ¿sí? Quizás es un hermano, quizás alguien en necesidad, puedas estar clamando. Quizás conocés la necesidad del que tenés al lado. Quizás las desconoces, no importa, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté obrando en esta mañana también. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestro hermano, Señor, el que tenemos al lado, a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, Señor. Te pedimos que vos lo bendigas en esta mañana, lo llenes de tu Espíritu Santo. Papá, te pedimos, Señor, que vos estés bendiciendo a aquellos que están en el hogar en esta hora, que están en necesidad, quizás están sufriendo. Señor, que ahora tú estés obrando. Tu poder, Señor, repose sobre sus vidas. Y, Señor, que abras nuestro entendimiento. Señor, que podamos comprender tu palabra. Te lo pedimos, dulce Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. En primer lugar, dice la palabra que debemos orar en todo tiempo, sin olvidarnos de hacerlo. Cuando estoy en la iglesia, es fácil, ¿no? Cuando estamos acá en la iglesia, vamos a orar, cerramos los ojos y oramos. Pero también debemos orar cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestra casa, cuando está en el auto. Bueno, si maneja no cierre los ojos porque se puede seguir orando igual. En todo tiempo podemos estar orando, no solamente cuando estoy con problemas. Muchas veces oramos, no sé si le habrá pasado a usted o a alguien, cuando estamos pasando alguna dificultad, ahí corremos a los brazos de papá y nos ponemos a orar. Debemos orar cuando estamos mal, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, pero también cuando las cosas andan muy bien, para que sigan así o para que sean excelentes. Debemos conectarnos con Dios todo el tiempo. Él es nuestra fuente de poder. Pero algunos somos como los... Uy, yo no tengo el mío acá. Pero algunos somos como los celulares, ¿sí? Que nos conectamos el domingo, nos cargamos a la fuente de poder y después esperamos hasta el miércoles, ¿sí? Y algunos hasta el miércoles, hasta el domingo siguiente para conectarnos nuevamente y el lunes arrancamos con todo. Decimos, el mañana voy a buscar de Dios, me voy a conectar, y pasa el lunes, y pasa el martes, el miércoles, y llegamos al domingo de vuelta, ya con la batería desgastada, y volvemos a enchufarnos, volvemos a reconectarnos en la reunión, y salimos recargados nuevamente. ¿Saben cuál es ese cable de conexión? Es la oración, es conectarnos con Dios. Jesús nos dejó ese ejemplo, ¿sí? Jesús dejaba el cargador de su vida espiritual conectado toda la noche. Usted va a leer en los evangelios que Jesús iba al monte a orar. A veces llevaba a los discípulos, se quedaban dormidos muchas veces, pero él se iba a orar. ¿Y cuánto tiempo? Unas horas, un rato. Dice que pasaba noches enteras, como nos pasa a nosotros, que a veces cargamos el celular. A usted le habrá pasado cargar el celular, ¿a qué hora? Durante toda la noche, para cuando se levante usted tiene cargado el celular durante todo el día. Jesús pasaba la noche entera conectado en oración al Padre para luego ejercer y llevar adelante el ministerio que tenía. Por eso debemos estar conectados todo el tiempo. Y además, como dice el pasaje, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cada oración que elevamos a nuestro Dios debe estar de acuerdo con sus propósitos. Para saberlo, debo conocer la palabra del Señor, saber lo que Él quiere para mi vida. Cada oración que elevamos debe estar de acuerdo a su voluntad. Por lo menos, si esperamos que esas oraciones, ese clamor que levantamos a Dios, sea respondido exitosamente, a favor nuestro. Y es cierto, quizá a usted le pasó, que hay oportunidades donde no sabemos cómo pedir. ¿Le ha pasado esto? Y digo, ¿cómo? ¿Qué tengo que pedir? ¿De qué manera? ¿Cómo hacer? Alguien nos presenta alguna situación y no sé cómo orar. Incluso algunas situaciones propias, no sabemos cómo pedir. Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo, que sale a nuestro auxilio, expresando muchas veces lo que nosotros no podemos poner en palabras. Así lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Acompáñenme, capítulo 8, versículo 26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, creo que hasta el apóstol Pablo lo dice claramente, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros, el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. El Espíritu Santo, escuche bien en esta mañana, intercede por usted y con usted. Así que nadie diga en esta mañana, bueno, que el Espíritu Santo ore por mí, yo no. No, el Espíritu Santo ora con usted y en usted. Por eso la oración no es solamente hablar con Dios y salir de inmediato. Debo aguardar tiempo en la presencia del Señor. Debo quedarme en la presencia de Dios para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Amén. Pero el pasaje dice que debemos permanecer alertas. El pasaje dice que debemos estar despiertos, atentos de lo que va ocurriendo a nuestro alrededor, sin dejar que las cosas nos sorprendan siempre. Puede ser que algo nos pueda sorprender, pero no puede ser que siempre nos estén sorprendiendo. El Espíritu Santo y la palabra nos ayuda, ese momento de intimidad con el Señor, ese devocional diario nos ayuda a estar preparados para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Cómo el Señor pretende que lo hagamos, cómo el Señor pretenda que lo vivamos, siendo prudentes, esto es velar sin dejar de dar lugar al diablo o que éste nos encuentre desprevenidos. Siempre mirando por nosotros mismos, pero también mirando por las necesidades de los demás. Por eso es la necesidad de edificarnos los unos a los otros. Mira al que tenés al lado, solamente míralo. A ese lo tenés que edificar. Por ese tenés que orar. Ay, por este. Y escucha bien, el pasaje dice, sin desanimarnos, sin darnos por vencido. Aun cuando oramos por otros y parece que no hay resultados. Quizás le ha pasado orar por alguien y parece que no hay resultados. Intercedemos por alguien y parece que no avanza. Incluso parece que la persona retrocede. Y la palabra dice que no dejemos de interceder. Debemos seguir haciéndolo sin bajar los brazos, sin dejar de mirar a Dios. Porque si miramos a las personas, y claro, nos desanimamos, nos bajoneamos. Parece que oramos por este y en vez de avanzar, o da 4 pasos para adelante y 3 para atrás. Digo, ¿para qué oro? No dice sin dejar de mirar a Dios, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra confianza está en el Señor y en el obrar de Dios en la vida de esa persona. No debemos bajar los brazos, no debemos dejar de mirar a Dios, sostenidos en sus promesas, anclados en su palabra, que lo que Él dijo se va a cumplir. Jesús dijo que van a venir tiempos difíciles. Amén. Él dijo que muchos, o el amor de muchos se va a enfriar. Es una realidad. Él dijo que la maldad se va a multiplicar, pero también dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una realidad. Es promesa de Dios para tu vida, para mi vida también. Y hay algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta. Tenemos una familia espiritual. Por eso le digo muchas veces, mira al que tenés al lado. Nunca debemos perder que estamos en comunidad, que es una familia, que está para sostenernos en las dificultades, en los problemas. Este pasaje comienza diciendo, no se olviden de orar en todo tiempo. Y termina alentándonos a hacerlo siempre por los demás. Dice, manténganse en este lado y no se den por vencidos. ¿Y cómo dice más adelante? Que debemos estar orando por la familia de la fe, por aquellos que forman parte de la iglesia, por eso es que tiene al lado suyo, atrás, adelante, intercediendo, escuche bien, por su vida, por su familia, por su salud, por su ministerio, por su crecimiento espiritual. Qué bueno que vean a alguien y le diga, qué bien que te veo, que estás creciendo, que estás haciendo el discipulado. La verdad, me sorprende. Yo le digo a los músicos, cada vez tocan mejor. Qué bien que inviertan tiempo en servir al Señor, en hacerlo de una mejor manera. Y debemos orar por ellos, por sus proyectos, por sus estudios, por su trabajo, por el idóneo y la idónea. Oren mucho por el idóneo y la idónea de estos jóvenes. Oren por la suegra, o reprendan como ustedes quieran, pero oren, intercedan por los demás. Yo a veces me sorprendo, que a veces no sabemos por qué orar. Digo, no sé por qué orar por esta persona. Yo le acabo de dar una lista. A veces no sabemos por qué pedir. Acabamos de mencionar una lista por las cuales usted puede estar orando por la vida de su hermano. Por todos aquellos que son parte de esta preciosa familia espiritual. Tengo un desafío para esta mañana, que antes de irse usted pueda poner en práctica este mensaje. Hay mensajes que usted puede decir, bueno, mañana cuando me levanto lo voy a poner en práctica. Yo lo animo hoy, no sé, seremos 40, 50, poco más quizás en esta mañana, cualquiera de ustedes pueda poner inmediatamente en práctica este mensaje. Que usted pueda orar por alguien, ¿Sí? Que usted pueda orar muy brevemente, puntual por alguno, bendígalo, agradezca a Dios por su ministerio, si sabe que está enfermo, ore por él, si sabe que no tiene trabajo o está desanimado, comprométase a orar y por supuesto, ore, que no quede en una expresión solamente, sí, voy a orar por su vida, hermano. Y el lunes, ay, no me acuerdo ni cómo era el hermano, ni lo que me pidió, ni cómo fue, comprométase a orar, comprometámonos a orar por la vida de los demás, que no quede en una linda expresión de que lo vamos a hacer, que interceder, escuche bien, sea un excelente hábito en nuestra vida. Así como hay malos hábitos y son recurrentes en nuestra vida, que como a modo personal sea el mejor hábito, uno de nuestros mejores hábitos, poder interceder por la vida de los demás, pero también como iglesia, como cuerpo, como familia, que sea algo natural. Si ve a alguien que está medio bajoneado, que pueda estar orando. Hoy es complicado, quizás por el barbijo, porque uno no puede ver si la persona está sonriente, si está triste. ¿Vieron? La boca nos ayuda un poco, pero los ojos también hablan. Y quizás usted le pregunte a alguien, ¿cómo estás? Y mucho, no, estoy bien. Y usted se da cuenta por la expresión, por la forma en que le dijo, que no la está pasando del todo bien. Los ojos hablan mucho. Cuando alguien está mal. Si la persona le puede contar que está pasando alguna necesidad, quizás de tipo económica, emocional, familiar, quizás la persona le comparta algo matrimonial, o solamente la persona le diga, no me siento bien, no dude y haga la siguiente pregunta. ¿Me permitís orar por tu vida? En el anterior culto compartía que no exagero, en el 90 o 95% usted sale a la calle y le pregunta a alguien si tiene alguna necesidad, el 90 o 95% le va a decir, sí, tengo un familiar enfermo, no tengo trabajo, tengo esta necesidad o aquello, mi matrimonio. Y usted le pregunta, ¿puedo orar por eso? El 95%, por lo menos en mi caso, quizá usted haya tenido una experiencia similar, el 90 le dice, no hay problema, ore. Ah, en algún caso le puede llegar a decir, yo no creo en Dios. No importa, yo sí, y yo lo voy a conectar a usted con la fuente de poder. Amén. Esa es la tarea nuestra, conectarnos. Ahora, si lo podemos hacer afuera, ¿cómo no lo podemos hacer entre nosotros como hermanos y compartirnos cuando estamos con alguna necesidad? Ora, interceda en ese momento, pero sea breve, sin recorrer toda la Biblia. ¿Sí? No le diga, esta leve tribulación momentánea produce en usted un excelente eterno peso de gloria. Y leo un versículo larguísimo y siervo. Ore sencillamente. Señor, bendecilo, necesita trabajo, provéele. Y aunque no lo obtenga, Señor, que nunca le falte nada como vos lo prometiste. Ore cortito, si está en alguna necesidad emocional, matrimonial. Ore por esa situación. Quizás la situación es muy compleja, no solamente acá en la iglesia, sino alguien en su trabajo le comparte una situación que a usted lo va a desbordar. ¿Y qué le digo? No diga nada. Ore al Espíritu Santo. Clame al Espíritu Santo, que derrame sabiduría sobre la vida de esa persona. Que derrame sabiduría sobre su persona también. Quizás el Señor ponga un consejo. Quizás no ponga nada, pero que el Señor abre al entendimiento de esa persona, para que haya convicción del Espíritu Santo. Esa persona reconozca su pecado, reconozca su realidad, por supuesto pueda tener un encuentro con Dios y una experiencia genuina de salvación. Amén. Esa es nuestra tarea, conectarnos unos a otros y conectar a las personas con Dios. Eso hace la oración. En segundo lugar, debemos interceder unos por otros, orar unos por otros para ser restaurados. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 16, nos revela la importancia de la intercesión para ser sanados. Léalo conmigo, Santiago capítulo 5, versículo 16. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros. Al que tengo acá. Y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien, usted seguro conoce la versión 60, que dice la oración del justo, ¿qué dice? La oración del justo puede mucho. O es eficaz, dice otra versión. Acá dice la oración que de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. La sanidad a la que se refiere el apóstol, aunque es física, podríamos decir, en cierta parte del contexto, puede abarcar también el área emocional y espiritual de alguna persona. Qué importante es poder tener a alguien, ¿sí?, justo, maduro. No dice a cualquier persona. No dice que le voy a contar a la primera persona que cruce la puerta mis necesidades, mis problemas. Dice a alguien justo. Y su oración va a ser eficaz, oportuna. Alguien de confianza en la familia de Dios. Alguien a quien confesarle nuestras luchas. Esos errores que cometemos, nuestros pecados. Eso es realmente sanador, liberador. Tenemos que aprender a rendir cuentas unos a otros. Bueno, va a ser tema de otra predicación, de detenernos en eso, pero debemos aprender a rendir cuentas. Que otro me pueda ayudar a mí a llevar mis cargas. Que a través de esa oración intercesora, juntos podamos entregar esa carga delante del Señor. Aquello que necesita ser restaurado, liberado, sanado por Él. ¿Cuántas veces cargamos situaciones de tanto tiempo? Yo puedo solo, yo con el Señor puedo solo. Y la palabra dice, confiésense para ser sanados. Es muy importante, es liberador. Mochilas, cargas de años. No, pero yo soy líder, ¿cómo voy? ¿Cómo? Vamos a ver más adelante. También debemos confesar en el área de las relaciones. Aunque usted no crea, somos imperfectos. ¿Sí? El que tiene al lado, y que sí, se debe ni hablar, cada uno. Todos somos imperfectos, fallamos, ¿sí? Tenemos nuestro carácter. A veces decimos, me levanté con el pie izquierdo, lo que queremos decir es que me levanté carnal, no espiritual, y bueno, corregilo, orá, entrega tu vida al Señor, pero tenemos nuestro carácter, luchamos con nuestro temperamento, nuestra carnalidad, donde hay ocasiones, como hermanos en Cristo, debemos confesarnos algún error. Debemos, en el amor que nos tenemos unos a otros, pedir perdón, resolver alguna situación. Porque como les dije, somos imperfectos, a veces cometemos errores. Quizás una palabra mal dicha, un comentario inoportuno, una decisión mal tomada, un chiste fuera de lugar. Quizás ofendió a algún hermano, algún familiar. Quizás ofendió a algún ser querido. Quizás en este tiempo estás luchando con eso. ¿Qué hago? ¿Lo perdono? Le pido perdón y estoy en esa lucha espiritual. Dice la palabra que debemos confesarlo, soltarlo, dar y recibir perdón. Ay, cuánto nos gusta la segunda parte, recibir perdón. Pero cuánta lucha hay en nuestro orgullo, en nuestra carnalidad para perdonar la vida de otros. Debemos dar y recibir, poder decir me equivoqué, estuve mal, no tendría que haberlo hecho, no tendría que haberlo dicho, lo que dije o de la manera que lo dije. Debemos confesarlo en vez de guardarlo en nuestro corazón. La palabra dice que se puede convertir en una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura luego nos separa. Y una raíz, cualquiera que haya plantado alguna vez, aunque sea un poroto, cuando germina y crece, si es un árbol que da fruto, si el fruto es de una raíz amarga, va a dar un fruto amargo. Y lo único que va a hacer es que en vez de resolver una situación y tener una iglesia sana, saludable, todo lo contrario, nos va a conducir a una iglesia enferma. Por eso debemos quitar toda raíz de amargura de nuestra vida. Debemos dejar de lado el orgullo, ser vulnerables con el otro. Eso significa ser sensible, confesando lo que me dolió. ¿Sí? Esto no me gustó, me dolió. Y de la otra parte poder reconocerlo. Y muchas veces optamos por algo que no está en la Biblia. No, mejor no le hablo a este hermano, lo evito. A veces levantamos como si levantáramos la alfombra y guardamos abajo el polvo para que nadie se dé cuenta. O le ponemos un paño frío. ¿Por qué lo hacemos? Mejor no le hablo y lo evito para que se dé cuenta, para que aprenda. ¿Dónde está? ¿En qué versículo? A veces lo hacemos acá, en la iglesia, pero a veces lo hacemos con nuestra familia, con nuestro cónyuge, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estamos. A la persona le pagamos con la misma medicina le voy a dar esta píldora para que aprenda, para que no lo vuelva a hacer. De ninguna manera, esto lo único que hace es separarnos y nos aleja. En cambio, la confesión restaura los lazos, nos une. Pero hay algo muy importante. Todo esto debe estar dado en un marco espiritual. dándole lugar a Dios a restaurar el vínculo. Por eso el apóstol nos anima a confesar. Vamos a leerlo de vuelta al pasaje. Dice, confesaos, confiésense los pecados unos a otros y luego, inmediatamente, no después, 3, 4 días, 1 año después, luego que oren unos por otros. Inmediatamente, conéctense con Dios, orando los unos por los otros, porque saben que muchas veces pareciéramos que sanamos y perdonamos o resolvimos y no resolvimos nada. Bueno, listo, y cada uno se fue a su casa. En esa intimidad con Dios es donde se resuelven los conflictos. Y la pregunta es, ¿por qué no se resuelven muchos conflictos en la iglesia, entre los hermanos? Porque muchas veces solo confesamos, nos decimos lo que nos dolió, lo que nos dolió, lo que nos molestó, lo que nos hirió. Y del otro lado muchas veces nos excusamos. Y luego pasa que me agarraste en un mal día, ¿eh? Estaba enojado, a veces nos defendemos, no quise decir eso, fue sin querer. Y terminamos la charla ahí y no oramos. Confesaos y oraos unos por otros. En la oración sincera por otros es donde recibimos convicción de que no podemos seguir así, distanciados, enemistados, con resentimientos hacia nuestro hermano, hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, por el cual Cristo dio su vida también, por el que está al lado tuyo. No podemos estar separados en el cuerpo de Cristo. Esa persona, como dice el pasaje, que dice estar bien con Dios, porque todos decimos, ¿cómo estás? Y yo estoy bien con Dios. Si estuve orando por tu vida, por lo que me hiciste, no. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Que la oración de aquel que está bien con Dios es eficaz. Que Dios lo escucha. Son poderosas, efectivas. Alguien que dice esto no puede decir no siento perdonar. O voy a tomar distancia. O voy a tener esta actitud. Lea conmigo lo que el mismo Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. ¿Cuánto me gustaría poder sacar de esta parte? No, lo digo en forma figurativa, no quiero sacar nada de la Biblia, pero sacar el todo y dejar el otro todo del pasaje. Cuando oren, perdonen todo lo malo. Ah, pero usted no sabe lo que me hizo esta persona, o no sabe lo que me dijo, o con quién se metió, o cómo habló de mis hijos, o de mí, o de otro. No sabe. Todo es todo. Porque después dice, así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Y a todos nos gusta esa parte, que Dios nos perdone todos nuestros pecados. Pero de la misma manera debemos perdonar todo a todos. En último lugar, y con respecto a la confesión, quiero ser muy puntual con esto. A veces somos rápidos para contar nuestros éxitos, nuestros logros, nuestras victorias. ¿Sí? ¿Quién cuenta los fracasos? ¿A quién le gusta contar sus debilidades? A todos nos gusta contar nuestros logros, nuestros estudios aprobados, los exámenes que nadie va a contar. Me saqué un 1 esta semana, ¿no? Me voy a contar, me saqué un 10. ¿Sí? O como decimos siempre, ¿cuántos profesores hay acá? El profesor me puso un 1. ¿Sí? Ahora cuando le puso un 10, dice, me saqué un 10. Siempre es así, es me puso, cuando es malo, me saqué, es como un mérito propio. Y lo otro no. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros confesar, rendir cuentas de nuestras miserias, poder confesar y reconocer nuestras equivocaciones? Es a veces mucho más fácil aparentar que no pasa nada, aunque nuestra cara diga otra cosa. Es tan sanador y liberador poder confesar a las personas correctas, maduras, que hay tantas en la congregación, poder compartir lo que hay en nuestro interior. Porque a veces que decimos, mirá si le digo esto al pastor, o le cuento esta lucha al líder que tengo en mi grupo, ¿cómo me va a ver el domingo que viene? ¿Con qué cara voy a ir? Debemos confesar, los pastores también, todos los líderes, debemos ser abiertos y poder mostrarnos tal cual somos y compartir nuestras luchas sin miedo, sin vergüenza, sin temor a cómo me va a ver el miércoles o el domingo o en otra oportunidad. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que estamos mal? ¿Cómo voy a volver a mirar a la cara? Me va a dar vergüenza. Sin darnos cuenta que en esa confesión es donde encontramos sanidad, que es la oportunidad de ser ayudado por otros, a entregar nuestras mochilas, muchas de ellas muy pesadas y de hace mucho tiempo. Y preste atención. Ojo con esto. Mire la importancia de confesar las ofensas unos a otros. ¿Cuántos hemos pensado, dicho o alguna vez expresado? Yo me arrepentí delante del Señor, pero siento que el Señor no me perdonó. Quizás le pasó a usted o escuchó a alguien decir, le pedí perdón al Señor, pero no me siento perdonado por Él. Cuando confesamos nuestros pecados y podremos orar juntos a otros, muchas veces también nos ayuda a recibir esa seguridad, que estamos sanados, limpiados, perdonados por el Señor y dejarle acarrear esa culpa que no proviene de Él y que nos ata a nuestro pasado y no nos permite vivir en esa libertad que el Espíritu Santo nos da. Por eso es tan importante poder confesarnos y ayudarnos y sostenernos los unos a los otros. Por eso los animo en esta mañana a confesar, a orar en libertad, en esa libertad que el Espíritu Santo les ha dado. Amén. Y quiero terminar en esta mañana compartiéndole que la intercesión también trae bendición. Cuando intercedemos por otros, hay bendición en nuestra vida y en la vida de los demás. Dice el Señor Jesús, les aseguro. Cuando Jesús dice les aseguro, usted tómelo tal cual lo dice Dios. Es una realidad así. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Qué importante es disfrutar el estar juntos, pasar un buen momento. ¿A cuánto les gusta pasar tiempo juntos? Comer un buen asado, un rico asado. Levanten la mano. A mí también, así que están. Gracias por invitarme a todos. Voy ahí. Es hermoso pasar tiempo y la pandemia nos hizo desear más ese tiempo de compartir un asado, de compartir unos mates. Es precioso estar juntos, pero más precioso y edificante es hacerlo con propósito, hacerlo en el nombre de Jesús. Es allí donde su presencia se manifiesta. Cuando intercedemos los unos por los otros, es en el poder del acuerdo donde Dios responde, donde podemos ver sus maravillas. Y a veces no le damos el verdadero valor que tiene el poder orar unos por otros. Como iglesia, semana tras semana, estamos en distintos grupos de WhatsApp, ¿sí? Orando, intercediendo, compartiendo nuestras necesidades. Muchos de los que estamos aquí estamos participando. Yo te animo a que sigas haciéndolo. Y si lo dejaste de hacer, digas, llames esta semana a tu coordinador y le digas, mira, la verdad me di cuenta, el Señor me mostró, quiero volver a orar y que otros oren por mí y poder interceder por otros. Y quizás es la primera vez que venís, la segunda, o hace un tiempo venís y no estás en ningún grupo, puedas decirme, cuando termine la reunión, quiero participar en un grupo. Que otros oren por mí y yo poder estar orando por la vida de otros. Muchas veces el cansancio, la falta de ganas, las tareas, una visita inesperada o no tan inesperada, nos hizo perder ese encuentro de oración con otros. Debemos revalorizar que es uno de los privilegios más grandes que tenemos como hijos de Dios. Ser escuchados por Dios, que su presencia nos asista y que aquellas peticiones que presentemos puedan ser contestadas. Lo dice la palabra, lo dijo Él. La palabra en griego acuerdo significa sintonizar, que nos sintonizamos, como que estamos en una misma sintonía, en la misma sinfonía, tocando la misma melodía todos juntos. Es una linda metáfora. Pero cuando dice dos o tres, no es porque el Señor quiere que seamos poquitos. Dice que no te desalientes cuando un día sean 10 o 50 como podemos ser hoy, y un día sean 4 y algún día sean 2. Mientras lo hagan en el poder del acuerdo, en la misma sintonía, clamando a este Dios poderoso, el Señor va a obrar. ¿Lo crees? Amén. Decile amén al que tenés al lado. Es una realidad. El Señor te escucha. El Señor nos escucha y no importa el lugar, no importa el horario. No sé si es el miércoles, no puedo porque trabajo. Ora el jueves. Si no es el jueves, será otro día. Si es un líder o no, a los líderes los escucha más. Si estoy con, no, es con el que tenés al lado. Dice, por eso no dice ni con los líderes ni con los rabinos, no menciona a nadie. Dice, dos de ustedes se unen en mi nombre, yo voy a responder. No importa si es presencial o por WhatsApp, si son 2 o son 10, el Señor está con ustedes en medio de nosotros. Debemos ponernos en acuerdo con Él, haciendo que Jesús sea el centro de nuestra oración unos por otros. Amén. Te invito a ponerte de pie en esta mañana. Yo anhelo a vos que estás aquí, vos que estás en tu casa, que tengas una excelente semana. Y recordá, orar por los de la familia de la fe. Por cada uno de los que tenés, de los que te acuerdes, ¿sí? Hacelo con perseverancia. Aunque veas que el otro no avanza, o todavía, o ves que no hay muchos cambios, sigue intercediendo. Busca en esa oración ser restaurado. Tu vida, la vida de otros, comenzá a rendir cuentas de tu vida, cómo está tu vida espiritual, hacelo con algún líder espiritual y disfrutá de la bendición de poder hacerlo junto con otros. Volvé a orar en esos grupos de oración, volvé a pedir que el Señor bendiga tu vida, el Señor va a estar en medio nuestro. Oramos, papá, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta preciosa iglesia, Señor. Gracias, Señor, por el que tenemos adelante, atrás, Señor, al costado nuestro, Señor. Quizás sea familiar nuestro, quizás no, Señor. Quizás no conocemos sus necesidades. Pero como dice tu palabra, clamamos que tu Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Aunque no los podamos entender claramente, Señor, que puedas estar tocando la vida de nuestro hermano, su necesidad. Señor, si todavía no te conoce, realmente pueda tener un encuentro contigo, un encuentro de salvación. Bendice, Señor, al que tengo al lado mío en esta hora. Señor, transformame en esta semana, que pueda ser un agente de bendición, que me pueda conectar, no solamente hoy, sino mañana, pasado, que pueda estar con mi vida cargada, Señor, llena de tu presencia. Señor, que ese cable, que es la oración que me conecta contigo, Señor, no la descuidemos, que en todo tiempo, en todo lugar, Señor, utilicemos esta preciosa herramienta que es la oración. Señor, queremos comprometernos a orar por la vida de los demás. Si vemos a alguien que está en necesidad, queremos hacerlo inmediatamente, Señor. Aún si no está en necesidad, pero vemos que ha progresado, que ha crecido, es un tiempo para bendecirle, Señor, y ser agradecido por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en sus vidas. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén, amén. Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.